Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. El Lagartero, culturalmente inculto. ¡Cumbia! ¡Cumbia andina! ¡De Golver! ¡Presente! El Lagartero. Y para aquellos amores sufridos, llega la canción La Novia, que nos abre el telón en este programa especialísimo. Hoy, como dijimos, el telón se viste de gala, sacamos la alfombra roja, damas y caballeros. Gracias a ustedes, lagarteros y lagarteras, que hacen parte de este show medianamente loco, ¿no? Cada jueves a partir de las 10 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos que son más apegados a la música popular ya pudieron descifrar quién puede estar con nosotros si escuchamos estos excelentes temas que han acompañado generación tras generación. Bueno, en realidad hoy la estrella es un caballero que lleva más de media centena de años cantando sobre las tarimas. Es un personaje de que desde tus abuelitos, y no le estoy diciendo viejo, sino que lo reconocen porque lo escucharon en las radios. Nuestros padres lo vivieron y nosotros, las nuevas generaciones, hemos escuchado, por supuesto, a Don Medardo y sus players, pero a su cabecera, en este caso, de que acompañó la voz de tanto tiempo de esta grandiosa agrupación, agrupaciones internacionales como Los Hispanos. Recibimos con un fortísimo y caluroso aplauso, de verdad, muchas gracias por estar acá, señor Gustavo Velázquez en El Lagartero, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un gusto venir a Casa de la Cultura siempre. Los recuerdos maravillosos afloran a mi mente cuando llego a esta querida radio. Gracias a los lagarteros y lagarteras y al profesor Lagartero. Muchas gracias, Gustavo. De verdad que le voy a contar una incidencia. Nosotros acá soñábamos con tener a dos personajes, por cómo provocaron musicalmente un revuelo nacional. Estamos hablando de Pablo Noboa, muy amable, de Pablo Noboa, que tuvimos el afán. Y hoy cumplimos otro de los sueños del lagartero, tener la voz majestuosa del amo de la cumbia, ¿no? De la cumbia andina, Gustavo. Muchas gracias. Cómo no, qué gusto. Ustedes dicen dos personajes, sí. Sí, Pablo, pues es un gran amigo, un gran cantante de un tiempo maravilloso. Es uno de los que perviven en la música y sobreviven de algunas décadas. Así que me da muchísima alegría que hayan ustedes pensado en Pablo y en mí. Por mi lado, pues, yo siempre he sido lagartero. Y lagartero de los mejores del Ecuador, ¿no? Muchas gracias, lagartero, de verdad, por estar acá. Bueno, voy a procurar de mantener las emociones al margen para llevar lo medianamente posible una entrevista que puedan conocer el otro lado del Gustavo Velázquez, que veíamos como público en la tarima, pero hoy trataremos de conocer ese Gustavo Velázquez. ¿Estuvo usted por acá también estos días en la radio de Casa de la Cultura? ¿Observamos? Sí, he venido a conversar con los amigos, con las chicas también. Pues ahora se ha convertido en una gran escuela y eso a mí me da muchísimo gusto. Esta radio que es importante para usted por su padre, ¿no? Uh-huh. Don Pepe Velázquez, que trabajó aquí, se jubiló en esta estación, ¿no? Pero en la radio que era en el edificio viejo. Claro, así es. Pero siempre el nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana toda la como vida, radio toda la está vida. Presente sí. Acá. Bueno, hoy vamos a comentar muchas cosas. Tenemos curiosidades, como cómo es eso que una vez un caldito de gallina con ají le permitió grabar, ¿no? Un consejo del maestro Medardo Lusuriaga. Sí, eso tiene un título, el aguajal. El aguajal, sí. Que se volvió un himno nacional, sí, sí, ¿no? Bendito Dios. Y ustedes al escuchar el original se darán cuenta que la voz está un poco lastimada, ¿no? Imagínense, veníamos cantando 19 días seguidos, wow, 19 días seguidos, lavando la ropita por donde avanzábamos, claro. Por las diferentes ciudades de Manabí, del Oro, de Guayas, de la Sierra. Entonces, teníamos solamente un día para grabar y ese día yo estaba con la garganta rota. Entonces Medardo me dice, Gustavo, te vas a componer con un caldo de gallina, con un rico ají, ya vas a ver cómo te vas a poner. Y bendito Dios pude cantar y pude pegar, mejor dicho, ese tema. ¿Y funcionó entonces el consejo? Sí, sí. Y muchas veces que estoy un poco cansado me acuerdo de él y me acuerdo del caldo de gallina. Bueno, infaltable. ¿Sabe que entre las curiosidades, iniciando ya a hablar un poquito de esta biografía, me topé con una curiosidad suya? Algunas personas aseguran que usted no es quiteño, que usted es de Calceta incluso, de Manabí. Usted díganos, ¿quiteño o manaba? Verá, mis orígenes son manabitas por parte de mi padre, entonces por eso yo llevo sangre manabita. Por parte de mi madre soy ambateño, entonces hay una mezcla bien bonita, verá, entre manaba y tumuragüense. Entonces ese es Gustavo Velázquez. Pero usted nace en Quito. Yo nací en Quito. En Quito. ¿Dónde nació usted? En San Roque. De la Tierra Brava entonces, ¿no? Sí, de San Roque. A dos pasos de Colegio Central Técnico. Ok. Entre la ermita y el Colegio Central Técnico. Ok. ¿Y usted se crió ahí o a qué momento usted ya sale de su barrio? No, yo salgo de ahí muy, muy jovencito, muy niño, muy bebé. Salgo a trabajar con mi padre y con mi mamá, éramos los tres nada más. Mi papá tenía un aserradero en Nono. Y en ese tiempo pues era una selva, ¿no? Una selva con un río abajo, el carretero nada más, un campamento de dos casas con techado de zinc, el aserradero cruzando el carretero al frente y atrás del aserradero un desfiladero que iba a dar al río. Esos son mis primeros recuerdos. Una selva preciosa, unos pájaros bonitos, culebras, habían cosas importantes. Mi padre nos llevaba a hacer compras en Nanegalito. Entonces, ese fue mi despertar. A los 4 años vengo a Quito y nos afincamos en San Sebastián, en La Loja, entre Borrero y Quijano. Okay. Y de ahí voy a mi jardín de infantes, que se llamó Ana Paredes de Alfaro, que quedaba arriba de la 24 de mayo, después de la cervecería Victoria, en una cuestita que da al mercado. Ustedes se acordarán de eso. Veo que cuando cuenta su... Es como si usted estuviera viendo la película, ¿no? Se ve en sus ojos cómo se traslada ese momento. Pero bueno, de un padre que tenía un cerradero, ¿no? ¿Cómo incursiona a los 5 años ya musicalmente? O sea, yo llego de allá... Lo que pasa es que mi madre siempre cantó. Sí, yo tengo los genes de mi madre. Entonces, mientras ella hacía sus quehaceres, ella cantaba. Entonces, yo siento que el primer curso que yo hice de canto fue en el ombligo de mi madre. Ok. ¿Con qué música cantaba su madre? Mi mamá, música nacional. Dicen que mi mamita cantó en radio y que iba a ser profesional, pero se conoció con mi papá en la radio. Mi papá era... el radio operador, claro, de la radio. Esa radio se llamaba Radio Comercial, que quedaba ahí en la Chile y Benalcázar, al lado del Teatro Pichincha. Ustedes se acordarán del Teatro Pichincha, ya no hay el Teatro Pichincha, ahora es una sala de juegos. Entonces ahí se conocen y mi papá se enamora, mi mamá también, y le propone matrimonio y ahí se casan, ¿no? Y se acaba la música. ¿Usted siempre ligado a los medios de comunicación, especialmente a la radio? A la radio. su primer escenario, escenario Radio Tarqui y un concurso. A los 5 años, era el programa La Patria y el Niño, dirigida por el maestro León Erdoíza. Era el hermano del principal, Gustavo Erdoíza. Entonces, ahí era como un jardín de infantes, ¿no? Todo el mundo iba a cantar, a recitar, a bailar, a contar chistes, a contar cuentos, a hacer un poquito de teatro. Entonces, ahí nací al micrófono. Luego, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, cantando por las radios de Quito. En esos tiempos habían programas de aficionados. Entonces yo iba como aficionado, niñito, había otros 2 niñitos más que llegaron a ser profesionales y que fueron parte de mi vida, porque éramos los muchachitos que andábamos jugando por la radio. Ya nos decía, ya, quietos. Haciendo travesuras con las consolas y todo. Bueno, ¿sabían ustedes que a los 14 años, mientras ustedes, mocositos y mocositas como yo, pasábamos jugando atrás de una pelota, el maestro estaba ya formando parte de Humedar de sus Players? Una orquesta que le conocen en Latinoamérica, nada más, y mundialmente, cómo no. De esto vamos a estar hablando a la vuelta. Démonos un respiro, porque la garganta también se cansa. Y el maestro el viernes tiene una gran presentación y hay que cuidarla. ¿Le parece, maestro, si presentamos Vamos Linda, el tema promocional que estamos para el viernes? Descansamos un ratito y venimos para seguir hablando de su ¿Cómo no? Este dúo se llama Los Velázquez. Lo conforma mi hijo Ángel y este servidor de ustedes, y vamos a presentarnos el 2 de agosto en el Hotel Best Western, un homenaje a la música ecuatoriana. Bueno, volvemos, esto es El Lagartero en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las blancas perlas de mi mar y las estrellas con el sol, pondré yo cerca de tu altar. Yo sufro y lloro por tu amor, y para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. Que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. El dolor que me domina y el pesar que siento, solo con tu amor soñado viviré contento. No quiero más vivir así, te doy por siempre el corazón. En cambio de tu amor gentil, te deliro en mi dolor. Vamos, linda, te doy con todo el alma, los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, en alas del amor. Siento, solo con tu amor soñado viviré contento. No quiero más vivir así, te doy por siempre el corazón. En cambio de tu amor gentil, te deliro en mi dolor. Vamos, linda, te doy con todo el alma, los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul, en alas del amor. Y no me digan que dentro de las bellezas que tiene la música nacional, este no es un regalo para nuestros oídos. Gracias a quienes se integran con nosotros acá. Te recordamos, estamos con el maestro de los maestros, Gustavo Velázquez. Es para nosotros un honor. De verdad que yo creo que esa silla donde está sentado usted, maestro, luego que se vaya al monumento de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se sentó Gustavo Velázquez. Velázquez. Bueno, sigamos hablando un poquito de su biografía hasta aterrizar en la actualidad. Bueno, 14 años. Bueno, ¿cómo? Yo quiero contarle antes de los 14. Dígame. Verá, cuando tuvimos 11 años, y tuvimos, digo, porque éramos cuatro muchachitos, ¿ya?, de la misma edad que cantábamos en las radios quiteñas, se abrió un programa en Radio Nacional del Ecuador, que decía, el programa se decía Los Semiprofesionales. Ok. Entramos a ese curso, si podía llamarse, y yo tuve ahí unos profesores maravillosos, el trío Los Brillantes. De ellos, Eduardo Cocho Erazo fue mi profesor, y Homero Itrobo también fue mi profesor. El Negro Jaramillo no fue mi profesor. Ni tampoco la señora que cantaba la primera voz, el cuarteto Los Brillantes. Entonces ahí me promocionaron como profesional a los 12 años. Entonces yo a los 12 años fui profesional. A los 14 viene la coyuntura de tres partes que a la postre se llamó Don Medardo y sus Players. Los Players de Loja, que ya venían trabajando como grupo bailable, claro, desde el 63. Estamos hablando del 67. Así es. Entonces los Players vienen a Quito en mayo del 67. Y y se unen a Medardo, por invitación de Medardo, y necesitaban tres elementos: un bajista, un conguero y un cantante romántico. Conguero, hablemos conguero, con propiedad, ¿no es cierto? Conguero, porque siempre sí, hay alguien que tocaba las puede las tumbas, interpretar, ¿no? Interpretar mal, no se sabe. Conguero, entonces. Conguero, ya. Okay. Entonces, ahí se unen los Players, se une Medardo y nos unimos tres muchachos de acá de Quito. Entonces, ahí entro yo a formar parte de Don Medardo y sus Players en la fundación de lo que se llama Don Medardo y sus Players. ¿Cómo recuerda usted la primera vez que conoció a Medardo Luz Villar? Yo lo conocía desde mucho antes. ¿Ya? Es que como mocoso que andábamos metidos en los bailes guauitos, 8, 10, 9, 11. Entonces, él tenía un grupo que se llamaba el Quinteto América. ¿Ya? Ese quinteto era el que rompía aquí en Quito como conjunto, porque también habían orquestas. Okay. La orquesta de los hermanos Salgado, la orquesta del maestro, los Jets. Entonces habían grupos y orquestas, y de los grupos el mejor era el Quinteto América. Okay. Ya, yo lo venía viendo, a mí me gustaba, y más o menos a los 12 años y piquito yo canté con una de las orquestas de Quito, de las mejores, por invitación del maestro Salgado, la orquesta Salgado Junior, una orquesta poderosa, grande. Tenía tres poderosos cantantes, y el maestro Pepe Salgado estaba... Yo participaba en un programa de Canal 6 allá en el Ichimbía, ¿ya?, que se llamaba Sus Primeros Aplausos. Okay. Entonces ellos eran el marco musical, los hermanos Salgado. Entonces ahí me conocieron, y el maestro Salgado me decía flaquito, ¿no? Yo era flaquito. Era sí, flaquito. No, sí, se ve flaquito. Muy bien, de verdad que modestia, aparte de 5 años y muy entonces bien. Me dice, flaquito, vamos a tener un baile en tal parte, ¿vendrá que se canten unos boleritos? Ya, maestro, con mucho gusto. Entonces yo iba. Pero música, ya, cantando música suave todavía. Boleros. Claro. Boleros. No ve que yo era cantante romántico. Así es. Yo cantaba música nacional, pasillos. Entonces, el maestro me acompañaba música romántica. Entonces yo fui a cantar unos boleritos con una linda orquesta que había, que se llamaba Salgado Junior. Entonces después de eso, yo fui a cantar romántico a Medardo. Entonces, en ese tiempo los bailes se abrían con un paso doble. Okay. A mitad del baile se cantaba un buen bolero, y al último del baile se cantaba música nacional para bailar. Eso cantaba yo, hasta que se separó el cantante de los Players, que es Edwin Cueva, y ahí yo tuve que cantar de todo. Yo nunca había cantado cumbias. He hecho folclore colombiano, pero cumbias nunca había cantado. Entonces, ahí fue mi abrir de ojos hacia la cumbia. ¿Nervios la primera vez que interpreta una cumbia? ¿Acostumbrado a lo romántico? No, claro. Lo que pasa es que también yo le hacía coros a Edwin, ¿no? Entonces yo me sabía el repertorio. Imagínese esta obra de arte que nos dejó usted. Usted me viera en juicio, 2 de la mañana, 6 de la mañana, es testigo, mi canción favorita. Qué buena interpretación con los Garles, ¿no? Con los Garles, sí. ¿En qué año fue esta canción? Esto se grabó hace unos, ¿qué será? Unos 8 años. 8 años, pero es un excelente. Y le cuento que de mis sobrinos nietos, ¿no? Los hijos de mi hermana Lupe, es el tema que más le bailan y más le piden los peladitos, pedacitos de personas. Es que música de usted, solo usted escuchándole el wipipi, si nos puede regalar un pipí, uno ya siente la sabrosura en todo cuerpo. 4 años en Don Medardo y usted va en 1971. En enero y llega a los Hispanos. A Colombia, a reemplazar a Rodolfo Aicardi. ¿Y a quién reemplazas? En paz descanse. Claro, sí, así es. Yo he reemplazado a dos grandes. En Colombia a Rodolfo y en Venezuela al Puma José Luis Rodríguez. Imagínense. Claro, fue en los Beatles Caracas Boys, ¿correcto? Como bolerista, sí. Así es. ¿Cómo llega usted a los Hispanos? Verá, en ese tiempo habían las famosas fogatas. Venían grupos de Guayaquil primero, después grupos de Colombia. Entonces venían, en ese tiempo, lo mejorcito de Colombia se llamaban Hispanos Graduados y Black Star, ¿ya? Hermanos Martelo como orquesta grande. Y de Venezuela, pues, Billos y los Melódicos. Entonces, esos mano a mano hicieron que a mí me conozcan los colombianos. Entonces, una vez, después de tantos mano a manos, a fines del 70, vienen los Hispanos a un mano a mano con nosotros, los Medardo y sus players. Entonces, el Loquito Quintero, mi compadre, que en paz descansa, me dice: Gustavito, los Jiménez eran los dueños de los Hispanos. Ok. ¿Ya? Dice: los Jiménez han pensado en usted para que reemplace a Rodolfo. Así que pilas, hermano. Y me dio unas indicaciones, unos consejos muy buenos, porque ellos primero fueron Hispanos. Se separaron de los Hispanos para formar los Graduados. Entonces ya fui yo bien aleccionado y con mucho cariño fui a Colombia a pasar 4 años y medio de mi vida en un país maravilloso que hasta ahora lo recuerdo con cariño. Pero qué increíble nivel musical de voz, por supuesto, para reemplazar a estos dos grandes latinoamericanos, ¿no? Recordados hasta ahora. Yo tenía 19 años. Imagínese. Yo cada vez que voy haciendo esta entrevista me voy sintiendo peor. Porque tengo 23 y recién voy a graduarme. Imagínese usted, se presentaba ante semejantes señorones, ¿no? Esta canción, mire, encontré de 1981. A ver si recuerda esta canción, ¿no? Se escucha claramente el sonido antiguo, ¿no? Esta es cuando viene, cuando Medardo, dentro de su, ¿cómo se podría decir? Dentro de sus transformaciones orquestales, llega a tener una orquesta grande. 4 saxofones, 3 trompetas y 2 trombones. Yo la bauticé como la orquesta gorda. Porque tenía un montón de gente, comentó, ¿no? Bueno, y óigale cómo suena. Es que es increíble. Vea los saxofones, vea. Claro. Yo tengo una duda. ¿Es mi percepción o su voz en estas canciones de antes? Sonaba como si fuera costeño. Suena, en ciertas medidas suena como un costeño. No, sí, lo que pasa es que hay que cantar así. Hay que cantar. Hay que cantar así, la música tropical hay que cantarla así. Es como la salsa. La salsa tiene que uno cantarla como boricua. Porque son secretos. Imagínense si uno como serrano, cantando una cumbia. Whis, pis, pis. Exacto. No pega, o sea, claro. No pega. O sea, uno tiene que adaptarse al medio, sí. Así es. Claro. Así es. Bueno, vamos a comentar también luego, calmados, acerca de lo que fue Don Arroyo, de cómo volvemos a Don Medardo. Vamos a hablar de lo que se viene este viernes. Vamos a hablar del Papá Aucas, que usted le hizo 2 canciones y recientemente a mi humilde y querido Nacho, que también le hizo unas cancioncitas por ahí. Le hizo una canción recién. Así es, con Gente Roja le hizo. Vamos a escuchar una canción también de este nuevo álbum, que dice: ya no te quiero, pero no te olvido. Un pasillo lojano maravilloso. Lindo. Quedémonos con esto, volvemos y seguimos en esta charla que está bien. Esto es El Lagartero. Mi alma y con la intensidad de amor primero he retornado a mi tranquila calma. Ya nadie amaré, amor no quiero, ya no te quiero, pero no te olvido. Mi vida, no importa que borres al ser que te ha querido. Lo que has hecho es robarme la calma y odiarme sin piedad y sin medida. Olvida, mujer, olvida. Pero no me odies, ya no te quiero, pero no te olvido. Me has condenado triste y a que pasé mis horas amargando. Tú a mi felicidad la sucumbiste, haciéndome un eterno desgraciado. Ya no te quiero, pero no te olvido. Otro de los grandes éxitos recordados a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue que grabó esta canción, don Gustavo? Este es un tema que dice: tú vives rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Es difícil vivir en esta vida. Haz a un lado a los demás y ponte a luchar. También soy pobre, yo también soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa, a mis hijas. Pero tenemos que luchar, ¿no? Porque ser pobre no es afrenta, ser vago es afrenta. Correcto. Y hablando un poco de dineros, un tabú o tal vez un mito que has hecho, ¿se puede vivir de la música, al menos acá en Ecuador? Yo he vivido de la música, yo vivo de la música. Yo he levantado a mis hijos de la música y les he dado educación a mis hijos, les he dado profesión. Y me faltan dos hitos. Un hito ya casi termina y la otrita recién se está graduando esta semana de abogado. Qué lindo, esta semana. Esta semana. ¿Y de profesiones usted es abogado y yo sociólogo? Yo soy abogado y primero fui sociólogo. ¿Graduado dónde? En la Católica. Ah, sí. Ok. Y ya siendo sociólogo, mis hijos empezaron a entrar a la universidad. Entonces, al mayor le digo: ¿qué quieres ser, papito? Sí, yo quiero ser abogado, papi, pero de la central. De la central. Ojo. tiene peso la central, sí, sí, ¿no? Sí. Linares. El otro se hizo abogado, pero él tiene una discapacidad, ¿no? No puede caminar muy bien, anda con muletos. ¿Angelito? Después de un accidente de tránsito que tuvo cuando él iba a cumplir 12 años. Entonces él quería ir a la central, pero para ir a la central es como ¿qué les diría yo? Como correr una maratón. ¿Por Uno qué? Tiene que estar 100% de salud y de físico. Okay. Porque en ese tiempo, ahora ya no, porque desde hace algunos años ya no salen a pelear los universitarios ecuatorianos, ya no salen a discutir, a pelearle al gobierno, a reclamar al gobierno. Entonces, en ese tiempo, sí. Claro. Entonces, en ese tiempo, a piedrazos se hacían entender, a pelear contra los trucutús, a pelear Así contra es. Los tanques. Entonces, mi hijo no estaba en capacidad física de entrar a la central. ¿Y se fue a dónde? Fue a una universidad privada. Okay. Ahí se graduó. Bueno, sí es verdad que como que estas nuevas generaciones nos hemos vuelto más pasivos, ¿no? Más no, los últimos años nos volvieron pacíficos. Nos volvieron pacíficos y temerosos. Qué diferente. Porque nos metían presos acusándonos de terrorismo. Usted, veo que es un hombre político. El corazón. Fue... Yo estudié para ser político, pero al ver cómo ejercen la política, prefiero cantar. Y así puedo dormir tranquilo. La frase que acaba de decir el maestro sería digna de cualquier titular de un diario. Tengo un posgrado en Derecho Administrativo en la Simón Bolívar. Yo quise ser político. Llegué a ser político un momento cuando el doctor Rodrigo Borja Ceballos tuvo a bien tomarme en cuenta para representar al país en Caracas, Venezuela. ¿Y la experiencia qué tal? Maravillosa, ¿sí? Muy linda. Si a ustedes le volvieran a proponer meterse en política, sigue cantando. Me han propuesto, pero yo quiero seguir cantando. Así es. Antes de seguir con una canción que a usted le va a traer muchos recuerdos, como es mi amigo Cóndor, quiero darle una dedicación a usted. Para usted debe ser importante que sea el nombre Luis Terán. De papá de Edwin Ernesto Terán. Sí. Justamente su hijo, Edwin Terán, ayer tuvo la facilidad de hacernos llegar un audio muy emotivo para usted, dedicado a usted. Escuchémosle a Edwin con este saludo especial y un poquito editado que le hicimos para usted, maestro. Compadre, a su salud. Considero que el señor Gustavo Velázquez le ha dado mucho a la música ecuatoriana. Pero más allá de ello, yo creo que es el legado que va dejando, ya que muchísimas personas que hemos tenido el honor de escucharlo, de verlo en las diferentes presentaciones, shows o conciertos, o el mero hecho de hablar con él, yo creo que el señor Gustavo Velázquez ha hecho que diferentes generaciones se enamoren de la música de Ecuador. ¿Qué es lo más importante, yo creo, que es lo que va dejando, que es lo que obviamente él quiere colocar en el corazón y en la mente de tal vez no solamente los ecuatorianos, sino de la gente que escucha Ecuador, cuando yo creo que cientos o miles de personas hemos escuchado cantar al señor Gustavo Velázquez, yo creo que hemos visto los colores más maravillosos que son el amarillo, el azul y el rojo. Y la verdad, muy agradecido de todo eso, de todo lo que él ha sabido plasmar y obviamente lo que él ha sabido dejar. El lagartero. Si el señor Gustavo Velázquez escucha este audio, solamente decirle gracias porque personas como él han hecho muy grande el Ecuador en la parte musical. Gracias porque él ha hecho que la fiesta, nuestra música, nosotros como ecuatorianos realmente disfrutemos más allá, yo creo que de lo que estaba permitido, y eso yo creo que es bueno porque cuando digo más allá de lo que estaba permitido es cuando uno desde muy dentro del corazón uno dice que viva Ecuador con Gustavo Velázquez. ¡Wipiti! Ahí estaba Edwin Ernesto Terán, maestro, ¿qué decirle a esta también vozarrón, ¿no? De la radio. El legado continúa, ¿no? Porque su padre, poderoso locutor, poderoso radiodifusor, Yo tuve el gusto de trabajar con él cuando yo hacía Don Medardo y sus Player. En el 10 sobre 10, ¿no? No, no. ¿Antes? Él como animador. Ah, como animador, ok. Él como animador de la orquesta. Y después él se puso el 10 sobre 10, trabajó con su esposa, Luis Ernesto Terán. Y de ahí sale, pues, el guagua, con una voz más corregida y aumentada de su padre. Así que a mí me da un orgullo de ver a hijos con la herencia de su padre. Qué lindo. Gracias a Edwin, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo también a nuestro querido Edwin, que tuvo el placer de hacernos llegar estos minutitos de todo corazón. Pero usted se siente el corazón que le tiene a usted. Qué lindo, muchas gracias. Esta canción de acá, ¿cuántos recuerdos nos trae, querido Gustavo? Me quiero desatar. Por mis penas corren vidrios y aquí. No es, damas y caballeros, Leodán, es Gustavo Velázquez. Le hace la música de acá. Lindos recuerdos del 87, Lisboa, Portugal. Oti existía, que era un festival de la canción nacional. Usted gana en el 85, es finalista en el 86 y vuelve a ganar en el 87 y nos va a representar acá. Bueno, como les comento, yo soy un cantante romántico. Y esos 3 años yo tuve la oportunidad de ganar varios festivales. El 85 todavía siendo cantante de Medardo. El 86 ya separado de la orquesta, me separé el 31 de diciembre de 1985. El 86 Nueva York, primer lugar en el Festival Latinoamericano de Nueva York. Primer lugar en el Festival Latinoamericano de La Voz y la Canción en San Juan, Puerto Rico. Segundo lugar en el Festival Oti del Ecuador en mayo. Y primer lugar en el Festival Oti Internacional en Lisboa, Portugal, un 24 de octubre de 1987. Usted en el 87 queda primero, pero empatado. Empatado al primer lugar. Y en segunda ronda es que lastimosamente usted queda, pero segundo. Pero el Ecuador en todo lo alto, ¿no? Y junto al maestro Fichamba también. Que no, el Fichamba fue el 85. Claro, pero entre los dos, en los premios Doti nos dejaron el Ecuador en todo lo alto. Sí, bendito Dios, hubo la oportunidad de defender al país, de vestirse de selección ecuatoriana. Fue maravilloso. Una pregunta muy importante que nos hicieron llegar acá. Dijeron que usted, dentro de los 51 años que ha estado dentro de las tarimas, ¿hay algún concierto que se quedó en su retina, en su memoria, que hasta ahora lo tiene presente? Yo creo que todos. Todos, porque uno que es algo importante en mi vida es este. El de mi amigo el Cóndor. Porque solo ante el mundo. Así es. Solo ante 25 países. A defender lo que uno tiene, a mostrar lo que uno puede dar y a sacar la cara por nuestro país. Me contaban mis amigos de acá, y cada vez me cuentan más, que las licoreras tenían que haberme pagado un fee porque vendieron como locos su producto. Y hasta ahora, o sea, yo creo que, por ejemplo, perdón que tome las marcas, al lado de Norteño debería tener abajo by Gustavo Velázquez. Al lado de Shumir, by Gustavo Velázquez, darle una regalía siquiera de un 10%, porque usted, maestro, ¿cuántos matrimonios, divorcios, chumas, peleas no provocaría? Imagínese. La novia mismo, por ejemplo. La novia, el aguajal. Que estamos justamente, sí, el aguajal, escuchando, ¿no? El himno. Yo tengo una anécdota bien hijo de madre. Dígalo. Verá, me invitan a cantar en la despedida del comandante general del ejército. En un año, hablemos del 87, 88, 89, por ahí. Y al pana le ha sabido gustar el aguajal, pues, ¿no? Y estaba saliendo de su puesto. Y todo el mundo cantaba, ¡que se vaya, que se vaya! Oiga, y a los barrios un poquito más fuertes, esa frase hay que tener cuidado dentro de un concierto porque se les van las malas palabras también, ¿no? No, sí, sí les gusta. Sí. Y yo he cambiado al revés. Y les hago cantar la primera parte y después les mando a la playa a ellos, yo. A la playa. Dentro de sus anécdotas. Bueno, ya nos contó lo del caldito de gallina. Oiga, ¿cuántas anécdotas usted tendrá con don Medardo, que en paz descanse? Con don Medardo muchas cosas. ¿Qué es lo más cosas. Lindo que le dejó su partida ya de don Medardo? Bueno, yo entré muchachito al grupo. Él era el hermano mayor. Él era el papá de todos nosotros. Yo era el más pequeño de todos. Entonces yo recibí confianza, recibí afecto. Y era como una casa, ¿no? Una casa de familia. Él era el papá y los otros eran los hermanos. Fue lindo ese comenzar. Tal es así que cuando yo cumplí mis 50 años de vida artística, yo les invité a los Player. Los Player estuvieron en el escenario. Y a los Player, en el momento de los Player, el momento que yo salí a cantar con los Player, se unió el Pepe Cobos, se unieron los muchachos de los Joker, porque hay tiempo junto, y hay recuerdos juntos, y el afecto y el cariño es igual. Porque, por ejemplo, con el Negro Pepe yo empecé cuando éramos muchachos, ¿no? Entonces podemos hablar de cuando teníamos 12 años, 13 años, andábamos cantando por los sitios de Quito. Después él se fue para Manabí, y ahí se conoció con los Joker, y se empezó con los Joker, y se hizo Pepe Cobos con los Joker. Yo me encontré con Medardo y me hice Gustavo Velázquez. Siempre vivirá en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros bailes. ¿A usted cómo le gustaría que lo recordemos? Bailando. ¿Bailando? Bailando, o sea, claro. Usted es de los que quisiera que en su velorio, cargado el ataúd como en la costa. Y atrás con banda. Atrás con banda y tocando música tropical. Así tiene que ser. Alegre como es usted. Alegre, hermano, porque está bien, lo que uno ha vivido ha sido triste y ha sido alegre, pero más alegre que triste. Entonces, la vida de uno ha transcurrido en una orquesta, en un escenario, con luces, con la gente aplaudiendo, gritando, lindo. Entonces, así quisiera que me entierren. Claro. Que hagan mi traslado con alegría y a pie, recorriendo y recogiendo los pasos. La idiosincrasia ecuatoriana que, como decía Humboldt, ¿no? Que somos raros porque nos alegramos con la música triste. Zapateamos la tristeza. Así es. Zapateamos la tristeza. Maestro, escuchemos Corazón, ¿le parece? Para zapatear la tristeza. Así es. Y al volver, los amantes de nuestro querido Aucas, ¿no? Vamos a ponernos un poquito especiales. Hinchas del Nacho también no se despeguen. Esto es El Lagartero, el maestro Gustavo Velázquez con nosotros. Esto es Corazón. Corazón, cuando te vayas. Corazón, cuando te alejes. ¡Ay, amor! ¡Ay, dolor! Dejado un corazón traspasado, un corazón traspasado y un alma herida por vos. ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? ¡Ay, amor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, la vida! ¿Para qué? Si contigo no la gozo. Si contigo no la gozo, ay, ¿con quién la gozaré? eres mi corazón, tú tienes mi corazón. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, dolor! Si quieres matar, lo puedes. ¿Cómo tú vives en él? Dejando de ser querido, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti, ay, yo sí me acuerdo. Y precisamente hablando, ¿no?, un poquito en interno de Agüitas Santas, ¿no?, estábamos comentando unas cositas de acá. Bueno, estamos con el maestro Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia. Oiga, lindo el reportaje que le hicieron recientemente en Visión 360, ¿no? Verdad que estuvo lindo. Lindísimo. El otro lado también. Que me dieron la alegría de ver a mis padres cuando ya no estaban aquí en la tierra. Me dieron ese ¿cómo sería? Un regalo. Un regalo maravilloso. Que mis padres ya se habían ido. En 3 meses se fueron mis dos papás. ¿Recientemente? Mi papá se fue hace 4 meses y mi mamá se fue hace 1 mes. Entonces mi mamá quedó solita. Y cuando salió el Visión 360, ya no estaban mis padres aquí. Y ahí los veo hablando de mí. Sintiéndole mucho. Pero, maestro, ¿cómo se puede subirse a los pocos días del escenario luego de algo tan triste, o por ejemplo del accidente de Ángel? ¿Cómo se puede uno subirse al escenario, hacerle bailar al otro cuando uno tiene el corazón destrozado? Esa es la vida, ¿no? Esa es la profesión. Esa es la responsabilidad de quienes confían en uno. Y uno no puede darse contra el suelo por una situación que es bien dura. Sí, es bien dura. Perder a los padres es bien duro. Uno una sola vez pierde a sus padres. Entonces, pero uno tiene que trabajar, porque uno tiene su vida. Uno tiene, hablemos de pollitos que están esperando el alpiste en la casa. Entonces, hay que cerrarse para ofrecer lo que uno tiene. Hay que cerrarse totalmente, hay que tapiarse. Es bien duro, pero hay veces que uno se rompe, ¿verdad? Así es, hay veces dentro del escenario mismo. Sí, le ha tocado. Uno se rompe. Y uno tiene que respirar hondo para poder continuar, porque los recuerdos afloran. Así es, con cada canción, con cada letra. Los recuerdos afloran. Y más las letras nacionales que ella. Mucho más del tema que yo le hice a mi madre antes de que se vaya. Así es. Yo le hice un tema que se llama Ay, mi vieja. ¿Ya? Y las primeras letras del poema dicen que quiere disfrutarle ahora que sí está viva. Es algo maravilloso. Le digo yo a mi mamá, déjame disfrutarte ahora que te tengo viva, déjame agradecerte por ser mi mejor amiga. Es algo lindo, hermano. Es lindo. Para despedirnos con esa duro, canción sería lindo. Genial. Dentro de tantas experiencias, maestro, lo haremos. Bueno, ¿qué le parece si hablamos un poquito ya de lo que se viene este viernes? Nos hemos dejado llevar por la vida. Perdone usted, necesitábamos saber muchas cosas. Es que hay que mostrarse como uno es. Y ahora vamos a presentarles el orgullo de un papá. El orgullo de un papá. Les cuento que no a todos los artistas, compañeros, les nacen hijos cantando. ¿Ya? No a todos. Pero, por ejemplo, a los locutores, no a todos los locutores les salen hijos locutores, hablando de nuestros amigos de Edwin y de su padre. Con excepción, claro. Sí, hablando de Mauricio también, de la Latina. Así es. Sí, su padre, un poderoso radiodifusor, fue muy buen, un locutorazo en Chicago, en una de las mejores estaciones de radio de los mexicanos. Poderoso él. Era, quiero decir, Mauricio. Un homenaje a la música nacional en compañía de su querido hijo Ángel Velázquez es lo que nos presentará el viernes, acá cerquita, ¿no? Ya 4 días faltan. Así, oye, el tiempo. 4 días faltan ya. Vuela, ustedes estarán a partir de las 20 horas de este viernes 2 de agosto, mañana viernes. Empieza la primera orquesta, que es La Familia. Es una cena, ¿no? Cena show. Porque vayan a decir vamos merendando, porque no. Es una cena. Tal vez apuntalando. Que es diferente. Estarán en el Best Western Plaza Hotel este viernes, una cena show para que pasen de lo mejor. Ya escucharon que les puede presentar. O sea, Gustavo Velázquez es todo, pero si no faltaba más, estará también Consuelito Vargas. Uy, una voz maravillosa. La dama nacional, los cumbancheros, para bailarla, para pasarla bien. Tiene buenas canciones, usted también quiso un homenaje que tenemos justamente por acá, el homenaje. Sí. Papaya Dada también funcionando sí, un poco sí, los, conmigo, los sí, ritmos, conmigo. Qué chévere. Marcelito Sánchez. Uy, es un maestro. Y La Familia que nos mencionaba. Sí, de Cristian Naranjo. Ellos van a empezar a las 8:30 en punto. Luego canta la señora Consuelito Vargas. Después de ellos viene La Papaya Dada. Después de La Papaya Dada se presentan los Velázquez, juntos, papá e hijo, para presentar un trabajo discográfico en homenaje a la música ecuatoriana. 6 maravillosos pasillos, un yarabí, uy, qué lindo yarabí, lo oyeron, 2 valsecitos y 3 mosaicos para bailar de música ecuatoriana. Luego de eso viene a rematar los cumbancheros. Así que vamos a tener prácticamente 6 horas de show, vamos a comer rico y vamos a tener la oportunidad de llevarnos premios, 3 premios. Uno 800 Cruceros ofrece un crucero de 5 días para 2 personas por las islas y por las playas del Brasil. Encima va comiendo bien, va viajando bien. O sea, ahí se amerita el dicho indio comido, indio feliz. Y a Brasil todavía, entonces, de premio. Sí, a Brasil. Solo uno de los 3 premios. ¿Cuáles son los otros 2 premios? El otro premio tiene Giro Visual Óptica. Ok. Ya, Giro Visual Óptica ofrece un estudio completo de sus ojos. Y si necesita lentes, le da los lentes gratis. Que necesite. Gratis. Vea, señor oyente, suavecito, $150 del segundo premio. Sí, verá, el tercer premio es más rico todavía. Ya va, un beso suyo. Una cena, no, cuidado. Una cena para 2 personas a cargo del Capitán Cangrejo. Ay, qué rico. Con ají extra. Para que curen la garganta como fue con el aguajal. Maestro, la invitación está hecha. Entonces, ¿qué significa para usted cantar con él? Ya le dije, es un orgullo maravilloso de padre. Este disco fue hecho por iniciativa de la familia, ¿no? Porque nosotros hemos cantado dentro de casa, en las fiestitas de casa, en un cumpleaños, karaoke, un santo. No, nunca hemos hecho karaoke. Siempre es una guitarra y siempre son voces en vivo. Qué lindo. Sí, mi madre, mi papá, mis hermanos, mi hermana. Y verá que como al menos del Ecua Karaoke es tan malo. Usted se pone a cantar el aguajal y la de botar 70. A usted, maestro. Imagínese a uno humildemente con esa voz de perro que tiene. Bueno, ¿qué se va a llevar entonces de recuerdo mental en su memoria las personas que puedan observarle el día viernes en el Best West? Bueno, se van a llevar también el disco. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ofrecer el disco junto con la entrada del espectáculo. Se van llevando el disco y es una edición limitada. Porque como hay 500 asientos, no hay más. Entonces hay 500 discos. Nada más. Qué lindo, ¿sí? Qué lindo. Entonces es un solo recuerdo. Les comento que, por favor, me localicen en Gustavo Velázquez S. Ahí van a encontrar toda la información del espectáculo. Van a encontrar los teléfonos. Estamos ofreciendo las entradas a domicilio. Okay. Y estamos ofreciendo también una máquina para que puedan comprar las entradas a través de una tarjeta de crédito. como dice mi hijo, con risa, pueden pagar a 30, 40, 50, 70 años plazo. No hay problema. Ahí está hecha la invitación. Entonces, no hay pretextos, maestro. Si querían, no tenían efectivo, tienen la opción. Ay, es que me da pereza. Tenga, en casa le doy. Es que también quería un disquito. Tenga el disquito. Se va, quizás se va bien comido en el Capitán Cangrejo. Y encima llega a Brasil tranquilamente. O sea, una velada sensacional. Tiene mucha experiencia, mucha expectativa este programa. Y permítanme ofrecer muchas gracias a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, porque nos ha amparado en todos sus programas en la publicidad de este acto. También a RTU, el canal oficial, a El Recreo, centro comercial donde hicimos una firma de autógrafos maravillosa. Que le dieron una estrella, ¿no? Y donde puse mis manos en el cemento para la posteridad con una estrella en el paseo de los famosos. A la Cooperativa Policía Nacional, a 1-800 cruceros que le van a llevar al Brasil, al Museo del Pasillo donde tuve el honor de hacer un ensayo delante del público con mi hijo, a Maxi Audio, que es parte del grupo de trabajo que está manejando mis intereses y mi agenda, sí, Maxi Audio y MR Producciones. Correcto. Sonido garantizado. También tenemos el afecto de Giro Visual, que nos va a poner los lentes. Y también al Hotel Best Western. Así que, hermanos queridos, falta un 10% para llenar la casa, para poner, como dicen en los Estados Unidos, un sold out. O sea, ya no hay entradas. Así que, vengan, esto es familiar. Esto vamos a guardarlo en la retina de la vista y en un rincón del corazón. Porque no va a haber otro concierto que Dios permita, tal vez después de unos 5 o 6 años, cantar junto con mi hijo. Pero van a tener para bailar bien rico, con dos orquestas profesionales. Van a escucharle al mejor requinto que tiene el país, Marcelo Sánchez. Y van a bailar, a brincar con la papaya dada. Y a sentirse felices de escuchar a una voz maravillosa como es la voz de la señora Consuelito Vargas. Así es, la invitación está hecha. 649-18 las entradas, no hay problema. 09-95-29-96-28 a sus órdenes. Maestro, el tiempo va terminando, pero no podemos irnos sin recordar esto que habíamos anunciado. Aucas es pueblo, Gustavo Velázquez es pueblo. ¿Cómo fue cantarle para el equipo de sus amores? El Nacional, no, el Aucas. De sus amores. El de sus amores también tiene una canción que la hice hace poquito, antes de las últimas elecciones. Así que también está un legado bonito. Con Medardo también le grabé al Nacional un tema hace algunos años. No sé cuántos, pero hace algunos años. Así que para el Aucas. Ya ve, ya se fue con el chivo inyectado. Para mi fútbol ecuatoriano. Yo soy futbolero. Le cuento que mis 5 hijos, los 3 son hinchas del Quito. Juegue donde juegue, por Dios. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora. De ahí, mis 2 últimos chiquitos son hinchas de la Liga, ¿ya? Yo soy hincha del Aucas. Y para llevarles a mis hijos pequeños a verle jugar a su equipo, yo tenía que irme con ellos, ¿no? Entonces ahí los vendedores del estadio me decían, ¡y don Gustavo, cómo hacía aquí, vea! Claro, haciendo el gasto a todos los partidos, ¿no? Sí, entonces imagínense, ellos son hinchas de la Liga y viven su felicidad, ¿no? Yo soy vecino de la Liga y cuando tengo tiempo, cuando puedo, me voy a verle jugar a la Liga. Ahora a los tiempos me fui a verle jugar a la Liga en el partido de Copa Libertadores que le ganó 3-1 al Olimpia del Paraguay. Así que soy futbolero, me encanta el fútbol y me da mucho gusto de verle a Antonio Valencia vestido de blanco. A mí no tanto, le digo, pero... Sí, yo sé que ustedes lindo. Tienen un gusanito dentro. Sí, ¿sabe por qué? Pero yo quiero explicarlo. Dígalo. Mira, dijo Antonio Valencia que quiere terminar sus días en Nacional. Y ahorita no está todavía terminando. O sea, cuando le toque terminar, él se retirará, téngalo por seguro. Se retirará en el Nacional. Y ahora ya vestido no queremos. De rojo. Ahora ya no queremos que se vaya al Papa Aucas. Mejor no, que se vaya al Papa Aucas. No, Aucas no. No le queremos en Aucas. Maestro, no nos podemos retirar sin 2 frases. Primero, que usted lo diga. Mozo, marido, mantenedor. Dígalo, maestro. ¿Sabe que este es un dicho que lo sienten los vendedores? ¿Los vendedores? Los vendedores del estadio. Se entiende, ¿no es cierto? Claro. Porque ellos, cuando jugaba el Aucas en el tiempo de antes, ellos comían toda la semana. Cada día que jugaba el Aucas, ellos vendían como locos porque la gente se volcaba a verlo al Aucas. ¿Acá en el arbolito, al lado? Sí, en el arbolito. Jugaban en el arbolito. Entonces, ahí también yo corrí cuando era estudiante del Mejía. Oye, ¿usted qué no ha yo hecho? Era atleta, ¿no? Yo era atleta. Yo corría 110 y 400 vallas. Corría 100 y 200 y 400 lisos. ¿Y cada vez que ganaba qué? ¿Wipipi? No, ahí todavía no había el Wipipi. Ahí había el Mejía, Mejía, Mejía, patrón Mejía. Don Gustavo, muchas gracias, hermano. Gracias por estos 60 minutos que se llevan, no solo... Y se han pasado rapidito. Muchas gracias. Como dicen, decían que es los bueno, antiguos, ¿no? Ligerito. Dicen que cuando el tiempo vuela es porque algo se hizo bueno, ¿no? Sí, ojalá que... Yo gracias. Sé que usted dentro de tantos medios, difícil que se lleve en el corazón esta entrevista, pero créase que para mí... Para mis hijos, para mis nietos que vienen, este día es muy especial. Que Dios le bendiga con sus hijos y con sus nietos y con su mujer. ¿Sabe qué? Lo más importante en la vida de un hombre es escoger a la esposa de uno, ¿sí? Porque esa es la base fundamental para que el hogar vaya para adelante. Mi abrazo, mi sentimiento, mi saludo para Edwin, es amigo con una tremenda voz heredada de su padre. Y también quiero ofrecerles la voz linda de mi hijo, haciéndome primera voz y haciéndole una segunda este viernes. Ya faltan 4 días para que tengamos la oportunidad de darnos un abrazo con la música ecuatoriana. Así es, maestro, muchas gracias por este tiempo. Nos despedimos con la canción que nos mencionaba, muy especial, quizá la más especial que ha hecho en su vida, supongo yo, por el sentido que tiene a su mamita, ¿no? Bueno, así nos despedimos. Gracias de todo corazón, amigos, amigas, por haber estado en este día memorable. Maestro, el viernes que no le vaya bien, como dicen, sino excelente. Que se venda todo, que sea su noche y que la siga rompiendo para siempre. Gracias, no por esto, sino por todo lo que ha dejado para nosotros. De verdad, le pongo las manos de agradecimiento. Ha sido tan especial para nosotros. Y bueno, nos despedimos así. Esto fue Lagartero. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Esto fue Lagartero. Como siempre. Con calas y arruguitas no has cambiado, sigues fuerte.